RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo. Caramba, te agarramos cantando. Bienvenidos, amigos oyentes de Librería Sónica. Literatura para un tal. Aquí en Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de este programa que también se transmite en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. También nos escuchan a través de Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y aquí con Jason, pues les recordamos que también puedes escucharnos por www.telenavegante.net en tu celular o en tu computadora. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, y escuchar allí los programas que ya han salido al aire o enterarte de quién es nuestro próximo invitado. Contactarnos por el correo libreriasonica@gmail.com. Seguirnos en redes sociales por @libreriasonica, tanto en Twitter, Facebook o Instagram. Música para la historia, música para recordar. Uno de los grandes temas de la música ranchera en la voz de su propio compositor, José Alfredo Jiménez, quien falleció tal fecha como hoy, 23 de noviembre, pero en el año en que este servidor llegó al mundo, en 1973. Y siendo una canción del año en que tú naciste, acabas de comentar antes que saliéramos al aire que esa canción te encantaba. Me encanta esa canción, eso es una maravilla. A mí me gustan mucho las rancheras también. Es que, ¿cómo es que somos rocoleros también? Sí, totalmente, lo asumo. Así es. Efemérides de la semana. Y damos inicio a nuestra sección de efemérides, que esta semana van desde el día como hoy, lunes 17 de noviembre, cuando grabamos el programa, hasta el domingo 23 de noviembre, cuando usted nos escucha en su casa. Tomando café, como sueles decir tú. Absolutamente. El 17 bueno, el que tome de noviembre. O toma té, o toma otras cosas, pues. Cosas para el dolor de cabeza, un domingo a las 11 de la mañana, producto del día o la noche anterior. El 17 de noviembre es la fecha en la cual nació en 1895 el crítico literario y lingüista ruso Mijaíl Bakhtin. En el año 1895 también nació el 17 de noviembre Gregorio López y Fuentes, escritor mexicano. Falleció en 1942 el escritor y pintor español Manuel Huguet. Y en el año 1998 el escritor español Fernando Quiñones. El 18 de noviembre, avanzando en el calendario, falleció un autor que a mí me gustó mucho su obra, de lo poco que he leído, tal vez unos 3 o 4 libros. En el año 2011 falleció el escritor mexicano Daniel Sada. Además, recientemente. Que, sí, y Daniel Sada fue premio de novela Anagrama o Anagrama de novela. El título creo que es Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Estupenda novela. 19 de noviembre, luego de esta recomendación de lectura, les comentamos que falleció en el año 1967 el escritor brasileño João Guimarães Rosa. Paso de la fecha del 19 al 20 y de Brasil a Suecia, pues en esta fecha nació en 1858 la escritora sueca, premio Nobel de Literatura del año 1909, Selma Lagerlöf. una de las pocas premios Nobel de literatura que también escribió literatura para niños. Sí. Sí, uno de los libros de Selma Lagerlöf es libro de texto escolar tradicional. Obligatorio. Sí, casi. No, no es obligatorio porque es de selección, pero es El maravilloso viaje del pequeño Neil. Es el viaje de un pequeño niño sobre una oca a través de la geografía del Deberíamos país. Echar un viajecito a Suecia a final de año. ¿En una oca? En una oca también. Yo prefiero en un avión. El 20 de noviembre de 1923 nació Nadine Gordimer, escritora sudafricana, premio Nobel de Literatura del año 1991. León Tolstoy también falleció en esta fecha 20 de noviembre, pero en el año 1910, novelista y anarquista ruso. 21 de noviembre, aprovechamos de felicitar a todos los estudiantes, pues hoy es el Día del Estudiante. Caramba, en nuestro país. Qué memoria, Noguera. Os felicito. Bueno, muchas gracias y saludamos aprovechando a Madeleine, mi prima, que también ma de cumpleaños. Saludos, Madeleine, prima de Noguera. Nacieron en el año 1694 el escritor y filósofo francés Voltaire. En 1902 también nació el escritor polaco Isaac Bashevis Singer, quien también fuera premio Nobel de Literatura en el año 1978. Y de que también hay un tomo de cuentos para niños. Falleció en el año 1811, el 21 de noviembre, el poeta alemán Heinrich von Kleist. Caramba, el 22 de noviembre nació en 1869 el escritor francés André Gide, premio Nobel de Literatura en el año 1947. En esta fecha, 22 de noviembre, fallecieron en el año 1963 el escritor británico Aldous Huxley. Si mal no recuerdo, mencionando a André Gide, creo que fue la primera persona que le rechazó el primer manuscrito a Marcel Proust, de En busca del tiempo perdido. Wow. Después se arrepintió el resto de su vida y creo que post-mortem se sigue revolcando por allá. Se arrepentirá por cada uno de los libros que conforman maravillosa obra. Así es, falleció también un 22 de noviembre James Stern, 1993, escritor irlandés. Y en el año 2002 falleció el editor español, uh-huh, Juan Grijalvo. Llegamos hasta el día como hoy, tal fecha como hoy, 20 de noviembre, fecha en la cual nació en 1920. Por cierto, lo estoy leyendo justamente en estos días, el poeta alemán de origen rumano Paul Celan. En el año 1927 nació el escritor estadounidense Guy Davenport. Y falleció alguien que yo sé que tú has leído, en 1920, un 23 de noviembre, el escritor estadounidense Roald Dahl. Con eso vamos a decir. No solamente que lo he leído, es uno de mis escritores favoritos de literatura infantil, juvenil y de adultos. Ajá, ¿y qué noticia tienes por allí, Noguera? Pues una noticia que cuando la leímos en el correo, a mí particularmente me llenó de muchísima alegría. A mí también. Y es que el escritor Ricardo Ramírez Requena, a quien tengo muy buena y grata estima, se hizo acreedor por unanimidad con su obra Constancia de la Lluvia, diario 2013-2014, de la 14ª edición del concurso transgenérico auspiciado por la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana. Este es un texto que, por su propia estructura y tema, cumple a cabalidad con la naturaleza mixta y urbana que ha caracterizado este premio del concurso transgenérico. El veredicto señala que el texto es un extraordinario experimento textual donde se combinan con fluidez e intensidad las claves formales del diario literario y la novela distópica, firmado por Gustavo Valle, ganador de la edición anterior, Rodrigo Blanco Calderón y Alejandro Oliveros. Felicitaciones a Ricardo Ramírez Requena, a quien esperamos tener muy pronto aquí en el programa para hablar de su publicación del poemario con la editorial Ignio. Y bueno, pero es que yo aprovecho la coletilla porque precisamente el domingo que viene vamos a estar en vivo, totalmente en vivo, celebrando nuestro 7º aniversario. Corran la voz porque vamos a obsequiar muchísimos libros, tal como es costumbre. Y bueno, y Dios mediante y la salud lo permita, Ricardo estará con nosotros, también estará Kira Kariakin y Dinero Fácil. Hensley Rang, la ganadora del libro que obsequiamos la semana pasada, Ser al decir, del poeta Alfredo Chacón, lo ganó la señora, y brincó en una pata cuando la llamé, según me dijo, María del Mar González. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a Voltaire, nombre supuesto de François-Marie Oret, escritor y filósofo francés que figura entre los principales representantes de la Ilustración. Voltaire nació en París el 21 de noviembre de 1694, hijo de un notario. Estudió con los jesuitas en el colegio Louis le Grand. Voltaire decidió desde muy joven emprender una carrera literaria. Comenzó a moverse en los círculos aristocráticos y pronto fue conocido en todos los salones de París por su ingenio sarcástico. Varios de sus escritos, especialmente un libelo en el que acusaba al regente Felipe II, duque de Orleans, de atroces crímenes, precipitaron su ingreso en la prisión de la Bastilla. Durante los 11 meses de encierro completó su primera tragedia, Edipo, basada en la obra homónima del dramaturgo griego Sófocles, y comenzó un poema épico sobre Enrique IV de Francia. Por espacio de algunos años, Voltaire llevó una existencia itinerante, pero finalmente se estableció en Ferney en 1758, donde pasó los últimos 20 años de su vida. En el intervalo comprendido entre su regreso de Berlín y su establecimiento en Ferney, terminó su obra más ambiciosa, el ensayo sobre la historia general y sobre las costumbres y el carácter de las naciones, del año 1756. Esta obra, que no es otra cosa que un estudio del progreso humano, censura el supernaturalismo y denuncia la religión y el poder del clero, si bien afirma su creencia en Dios. Ahora seguidamente un fragmento en la voz de Isabel del Ingenuo y luego sigo yo adelante con el Tratado sobre la Tolerancia. Resulta cruel no empezar a conocer el cielo hasta que me han privado del derecho de contemplarlo, dijo el joven. Júpiter y Saturno van rodando por estos espacios inmensos. Millones de soles dan luz a miles de millones de mundos. Y en el rincón de la Tierra donde estoy echado, hay unos seres que me impiden poderlos ver. A mí, que soy un ser que ve y piensa, y poder conocer el mundo en que Dios me ha hecho nacer. La luz hecha para todo el universo está perdida para mí. No me la impidieron ver en el horizonte septentrional donde pasé mi infancia y mi juventud. Sin ti, querido Gordon, estaría aquí envuelto en la nada. Tratado sobre la tolerancia. Soy yo sola la que os une a pesar vuestro por vuestras mutuas necesidades. Incluso en medio de vuestras crueles guerras con tanta ligereza emprendidas, eterno teatro de los errores, de los azares y de las desgracias. Soy yo sola la que, en una nación, detiene las consecuencias funestas de la división interminable entre la nobleza y la magistratura, entre esos dos estamentos y el clero, incluso entre los burgueses y los campesinos. Ignoran todos los límites de sus derechos, pero todos escuchan a pesar suyo, a la larga, mi voz que habla a su corazón. Y eso fue un fragmento del Tratado sobre la Tolerancia, antecedido por un fragmento de El Ingenuo de Voltaire, acompañado musicalmente con Recuerdos de la Alhambra, del compositor y guitarrista español Francisco Tárrega, quien nació el 21 de noviembre del año 1852. Y con esa información estupenda que nos da Isabel La Rana Noguera, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el inicio del concierto de Aranjuez. Una maravilla. Del compositor español Joaquín Rodrigo, quien nació en España, en la ciudad de Valencia, el 22 de noviembre del año 1901. Esta versión que escuchamos es interpretada por el guitarrista inglés John Williams. Uno de tus favoritos. Uno de mis favoritos, y además que el concierto de Aranjuez, este es uno de los alegros más reconocidos de la música clásica, ¿no? Sobre todo ligado a la guitarra clásica. Y una de las pruebas obligatorias de los guitarristas para graduarse como intérprete. Entrevista. en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Manuel Gerardo Sánchez, quien hoy viene a presentarnos, entiendo yo, corrígeme Manuel, tu primera publicación. Correcto. El último día de mi reinado, bajo el sello editorial de Igno Narrativa. Y antes de darte la palabra, vamos a leer, por supuesto, acá la solapa del libro, donde dice, y voy a emitir la fecha de nacimiento, que es un muchacho, Noguera, un muchachito. Manuel Gerardo Sánchez es licenciado en Historia, egresado de la Universidad Central de Venezuela. O sea, que aquí estamos entre puros ucevistas. Ucevistas, sí. Así es, graduado con honores de Magna Cum Laude. Su tesis de grado, Evas de Delantal y Perifollo, obtuvo mención honorífica y publicación. En los últimos años se ha dedicado a la labor periodística. Ha publicado crónicas, reportajes y entrevistas en Exceso, Cocina y Vino y Complot, entre otros medios. Actualmente es editor de la revista Clímax y, bueno, aquí viene a presentarnos su primera publicación con el sello Ignio, El último día de mi reinado. Bienvenido, Manuel. No, muchísimas gracias a ti, Jason, y a ti, Lynn, por esta invitación, y contento de poder compartir con todos los que nos escuchan este libro que me ha traído, pese al cortico tiempo que tiene en las librerías y en las bibliotecas, muchas satisfacciones. Y qué estoy, bueno, muy agradecido, no solo con la crítica, sino con los lectores, a quienes realmente son para mí los protagonistas, las personas realmente importantes, porque ellos son los que miden el pulso y son el termómetro en la calle, y no puedo sino extenderles mi gratitud. Qué bueno, qué bueno. Eso, la primera pregunta que se me ocurre, Manuel, después de haber leído El último día de mi reinado: ¿cómo decide un autor, en este caso Manuel Gerardo Sánchez, publicar con Ignio Narrativa y no con otra editorial? ¿Cómo llegaste, o cómo llegó el manuscrito a Ignio? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, te cuento. Tengo que decir que he corrido con mucha suerte, porque yo presenté el manuscrito a dos editoriales y las dos editoriales se interesaron. La primera fue en Estados Unidos, la gente de Sudakia, que publicó en 2013 el libro y se imprimió en Nueva York, distribuyéndose en Washington, en San Francisco, en Miami, entre otros lugares, entre otras ciudades, perdón, de Estados Unidos. Y luego, por mi necesidad de que el libro estuviera acá, Héctor Torres, que queridísimo amigo de todos nosotros en la casa, me dijo: llama a Ignio, búscalos, yo creo que ellos están haciendo una colección interesante en narrativa. Él se ha tomado los libros de Ignio como suyos, porque de verdad Héctor es un hombre muy generoso con todos los que nos dedicamos a esto, a la escritura. Y mandé el manuscrito y la respuesta fue inmediata. La verdad, tengo que agradecer mucho, porque no he corrido con esa mala suerte o esos escollos de mandar manuscritos y dejarlo retenido por mucho tiempo. Hubo también una oferta del Nacional, pero bueno, con todo el tema del papel, que sería redundar, todos los conocemos, sí, era dejar el libro engavetado. Entonces, bueno, la mejor opción, y estoy felicísimo de que sea Ignio mis editores y que sean ellos quienes me manejen. Buenísimo que haya sido así. La verdad es que de alguna manera es apoyar a un talento nuevo dentro de la narrativa, pero también apoyar desde la parte del escritor, darle el voto de la confianza a los editores que están de manera independiente comenzando con Correcto. Un emprendimiento editorial que ha favorecido que los lectores podamos tener acceso a voces nuevas. Ya tenías la primera edición que nos habías comentado con Sudakia, y ahora tienes esta. Hablaste de los lectores. La contratapa del libro tiene a tres lectores consumados, que además sí, son de alguna manera críticos y muy que tienen crítico. Muy buenas referencias del libro en su pequeño texto de presentación. ¿Cómo ha sido esa experiencia con los lectores a la cual te referías? Tus lectores, como nosotros, lectores comunes que Por no supuesto. Tenemos relación con la crítica, y esos primeros lectores que vieron tus textos, y bueno, y con estas personas que ya tienen un nombre consagrado dentro de las letras. Correcto. Primero quiero tomar el punto que dejamos abierto, bueno, que concluiste, pero quisiera agregar. Ignio, hay que rescatar y decirlo, a este año publicado cinco libros. Eso es una iniciativa valiosísima, porque las crisis generan cosas muy buenas también, que es la efervescencia de la creación. Uh-huh. Y además la oportunidad de arrogarse, de apropiarse de pequeños espacios que las grandes empresas dejan abiertos. Entonces, claro, a Ignio, chapó para ellos y aplausos. En cuanto a los lectores, estaba, por supuesto, dudoso, porque claro, mi primer libro es de historia y es un libro que la Universidad Central estaba interesado, no sé si al final terminó de publicar por, justamente por la mención honorífica que obtuve. Entonces claro, escribí esto en 3 años y tenía muchísimas dudas y no tenía mejor opción que entregárselo a los editores que habían trabajado conmigo, en este caso Boris Muñoz, que fue mi editor en exceso, y luego a Milagros Socorros y a Alexis Romero. También se lo entregué, y esto tengo que decirlo, a Ivanova de Can, que además ha sido jurado del Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana, y estas 4 personas fueron las que hicieron la primera lectura. Que no es poca cosa, porque no, además sí. Alexis Romero, es que el poeta, cada uno tiene un nivel de exigencia muy grande. Muy grande, y todos, casi al unísono, lo que me dijeron fue, tienes que llevarlo a las editoriales. En el caso de Ivanova, ella fue muy crítica, claro, justamente porque como ha sido jurado de concursos literarios, y lo tengo que decir porque estoy muy orgulloso de su ayuda. No solo hizo la curaduría del libro, ella escogió los relatos que están hoy compilados en este libro, sino que además quitó unos 3 que a ella le parecieron malísimos. Y me dijo, Manuel Gerardo, hay unos relatos que tienen una hechura muy redonda, que están sólidos, ¿cómo es posible que estos 3 los hayas dejado al aire? Y tanto hice caso de su sugerencia que no están en el manuscrito. Entonces, claro, hubo cosas muy buenas porque todos leyeron y consintieron su publicación y están todos de verdad y se han tomado el libro como si fuera de ellos, pero también fueron muy críticos porque Alexis Romero, por ejemplo, que es un poeta estupendo a quien yo respeto mucho, incluso sugirió cambiar 2 títulos de los relatos, hizo unas correcciones con el último, y esas cosas uno tiene que aprender a escucharlas porque y agradecerlas porque si algo tiene Alexis es que yo le digo a él, tu pluma es un bisturí, es impresionante. Entonces claro, es un acto de mucha soberbia y arrogancia no hacerle caso a estas voces, que hoy siento que el libro está bien gracias a sus comentarios. Y en efecto, Boris, después desde Harvard, donde está, porque como los que no saben, él es periodista venezolano, pero está y forma parte del Centro de Investigación Carter, me escribió la crítica, que es una crítica larguísima. Lo que pasa es que, claro, no podíamos publicarla completa en la contraportada del libro. Ok, te iba a preguntar, ¿no? Por cierto, ya estás... Hay que lexicalizarlo, ya estás instagrameado. Ah, muchísimas gracias. Okay, a través de librería Sónica y por Twitter para que lo busquen. Ya lo voy a hacer follow back y si por no los tengo, que creo que sí. Por supuesto. Y por supuesto retweets, porque uno tiene que estar consciente de que las redes sociales son importantísimas. Así es, mira, te iba a comentar, ¿no? Nos queda más o menos como 3-4 minutos para ir al corte, pero vamos a entrar de lleno ya en la materia del libro, ¿no? Uh-huh. Está conformado por 11 relatos. Hay un número, es un número distinto de relatos de esta edición versus la de Sudáfrica. No, siguen siendo los mismos. 11. Ok, entonces voy al primer relato, que es Música para los cómplices. Y entonces en este caso yo me vuelvo cómplice de este relato. ¿Por qué? Porque yo puedo decir sin temor alguno que una de mis obras favoritas de Carpentier es Concierto Barroco. Es una maravilla de mini novela, porque además es cortica, pero eso hay que meterle seso y hay que meterle música, porque es un concierto barroco. Entonces la pregunta obligatoria, ¿es una suerte de homenaje a Carpentier y a Concierto Barroco, Música para los cómplices? Hay 2 razones. El primero, por supuesto, estaba tributando y tributo a Carpentier, porque ha sido uno de mis grandes maestros. Yo he leído mucho a los cubanos y tengo una prosa que para algunos que la consideran así, tiene como muchas propensiones. Barroquista. Sí, con un preciosismo y con un barroquismo que por supuesto es heredado de todas estas lecturas. Eso era lo primero, tributarlo. Y segundo, que quería abrir el libro con una cita de Carpentier para que el lector tuviera como preludio y un contexto, ¿no? De lo que venía. Claro. Que hay un libro barroco presentado con una propuesta estilística barroca, porque así me lo propuse, así me lo fijé. Y yo lo vi clarito. Y porque sí, además, está muy claro. Además, está así claro. Soy. Hace poco me hicieron una entrevista escrita y me preguntaron que si el tema del estilo, que cómo lo toma la gente. Por supuesto, hay quienes consideran que yo nado en contracorriente de mi generación. Mi generación de narradores a la que pertenezco, pues escribe de una manera muy elegante, sin decir que lo mío no lo sea, por supuesto, pero mucho el punto y seguido. Yo, en cambio, busco la prosa que es un poco ondulada, un poco voluptuosa, más etcétera, trabajada. Más, ¿no?, trabajada. Entonces, yo le dije a esta persona que yo no podía impostar una voz porque esta es mi voz y así escribo yo. Bueno, de hecho. Escribir de otra manera me costaría de mucho. De hecho, te lo coloco. Sí, yo suelo rayar los libros, subrayar, colocar notas y al final coloco. Mira, no te estoy mintiendo, Manuel. Obviamente, viendo un homenaje con prosa barroca a Carpentier. Pero es que a medida que fui leyendo, me di cuenta que, más allá de la historia per se de cada relato, uh-huh, es que Manuel escribe de esa manera. Exactamente. ¿No? Y entonces eso voz, seguramente... Es como tu marca de estilo como nuevo narrador es esta. Yo tengo 10 años publicando. Es el camino por el que quiero hacer. Sí, yo tengo 10 años publicando en medios de comunicación, crónicas, entrevistas, reportajes. Y quien me busque, es facilísimo darse cuenta desde mis inicios, ha sido siempre esto. O sea, yo no puedo decirlo de otra manera porque eso soy. Y a veces siento que yo tampoco tengo que justificar tanto el tema del estilo porque, claro, bueno, cada narrador tiene una voz propia y, claro, y yo quiero ser fiel. Alexis Romero me llamó hace poquito y lo tengo que compartir porque él es muy duro, como tú acabas de decir. Y me dijo lo siguiente: Manuel Gerardo, ¿estás escribiendo? Y le dije, sí, tengo bastante adelantado lo que yo creo que va a ser mi segundo libro de relatos también. Y me dijo lo siguiente: espero no me vayas a estafar y que lo que vaya a leer sea tan barroco como lo primero, porque si no es así, entonces tú eres un fraude. Entonces nos engañaron, claro, a todos. Él es muy bueno en eso de... Porque de, me dice, y me dijo, procura no perderte. Encauzarte en tu propia voz. Ese eres tú, y no trates de imitar a otros porque los otros no escriban así. Uh-huh. Así es Manuel Gerardo. Sí, además es la sonoridad de tu propio, y de tu propio, de cómo tú manejas la sonoridad del idioma. Como en el colegio decir. Levanto la mano, ¿no? Ya voy porque para voy allá. Cantando. Exactamente. Cuando leo, y por cuando, eso es que no leo, está el punto y comas, porque por eso es que no está el punto y seguido, sino las comas. Sí. Porque esa coma te da una pausa melódica diferente. Maestra. Ya voy, porque nos vayamos al corte. Maestra, por favor, sí. Entonces, fíjate lo que, porque esto va en el contexto de lo que estamos hablando, que el uso del lenguaje, la manera como tú lo estás proponiendo, enriquece con los nuevos vocablos que estás introduciendo al lector para que vaya adquiriendo esa sonoridad, pero que también descubre palabras que estaban en desusos. Correcto. Y modos de decir, como en los tiempos compuestos, que ya casi no se usan. No los usan. Maestra, mira, maestra, no me paras. Ya te paré. Ajá. Debemos hacer un corte comercial. Yo iba a comentar algo. Lizar está muerta la risa, para que sepan. ¿Qué habrás pensado? Mira, me desconcentraste, vale. Hoy estamos obsequiando precisamente, por cortesía del autor y de Ignio Editorial, correcto, El último día de mi reinado, de Manuel Gerardo Sánchez. Y es muy sencillo ganárselo, porque usted toma su teléfono móvil o celular y envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456. ¿Y el costo de mensaje cuánto es, no era? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA y sin aguinaldo. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regresamos a Librería Sónica. Literatura Panta. Y aquí tenemos a Jason disfrutando de este clásico. Así es, un clásico de Blood, Sweat and Tears. I love you more than you ever know. Y esto cuenta... Ay, te amo más de lo que puedes haber pensado siempre. Así es, esto cuenta de que el pasado 19 de noviembre, uno de sus principales integrantes, el señor Fred Lipsius, saxofonista, pianista y arreglista de jazz, llegó a sus 71 años de vida, oriunda del Bronx, de Nueva York, y aprovecho esa buena música de fondo que seguramente ustedes están disfrutando para que nuestro invitado de hoy, Manuel Gerardo Sánchez, piropee a Lindsay Bell Noguera. Sí, estábamos comentando, dale. Y lo tengo que decir, dale, que tienes una voz muy linda, hablando del tono musical y ahí la está, melodía cadencioso, pues tú lo tienes. Viste, agarra tu vista en cebolla. Así que agarro el hilo suelto con este piropo, porque respondiendo un poco a tu pregunta, Lin, si cuando escribo, siempre escribo leyendo en voz alta, porque busco hacer como unas transiciones y unos sonidos que a mí particularmente, y esto sí es definitivamente algo muy egoísta, me terminen siendo eufonías para mí. Entonces, claro, el uso de la coma se justifica en ese sentido porque pienso en el sonido de la palabra. Así es. Bueno, el siguiente relato es A cada uno su senda. Al final vuelvo a colocar lo mismo. Pues sí, hay un cierto barroquismo en la prosa. Ese es el sello que tú estás buscando. Además que me gustó el relato y me gustó más todavía porque abres con una cita que estás tomando. Ay, sí, de un libro que estoy precisamente leyendo ahorita, que sí, son las memorias de Adriano. Voy por el 50% y ese libro es una maravilla. Fantástico. De libro. Además que falta el relato que le da nombre al libro. Así es. Ella es una gran lectora, chamo, para que sí, sepa. Sí, correcto. Sí, lo que pasa es que no tengo disciplina para sentarme a hacer las reseñas y la crítica. Y eso es cierto. Y eso consta. Jason le consta. Yo estoy esperando una reseña de hace como 5 años todavía. No. Pero en efecto, ese relato para mí es como la columna vertebral de todo el libro, porque de ahí siento que van decantando a otras historias, pero que en algún momento vuelves a esa. Sí. Los temas se coquetean unos y otros porque de alguna manera parecieran estar todos resumidos sin tocarlos en ese relato. Si tienes una suerte de vinculación de hilo que borda todos los relatos que tienen que ver un poco con la autopercepción, con el ego, sí, con esa venganza que no sí, es pública sino íntima, la venganza íntima que me satisface a mí, yo sé que me estoy vengando de ti. Correcto. Que se ve muy claro en el relato de que lo hablaremos después, del mousse de chocolate. Ah, sí, es uno de los ratos más hablados. Y no, este relato de A cada uno su senda, además tiene una cosa maravillosa que también está en el resto del libro, pero en este está mucho más evidenciado, que es ese canto a la belleza, a lo estético, sí, no a la belleza per se, sino a lo que hace armonía en nuestro contexto visual. Sí, sí, sí. Todas las citas, además, los epígrafes que toma son, por supuesto, todos son de grandes escritores. Por ejemplo, aquí está también François Rabelais con Gargantúa en Familia que come unida. Ese es el del mousse. Sí, exactamente. Me gustó ese relato. Yo creo que, y uno de mis favoritos, claro, yo voy adelantando, Manuel, porque el tiempo se nos va volando. Tranquilo, y además que estamos supuesto, en el tercer corte. Mira, y antes de que pases al siguiente relato, hay una cosa, mientras tú buscas la página. Ya la tengo, Noguera. Hay una cosa divina de este relato del mousse. ¿De cuál? El del mousse. A ver. Que acabo Familia de que come unida. Familia que come unida. Que es esa coloquialidad dentro de lo barroco de la prosa, del lenguaje que estás trabajando. Claro, porque es un libro muy caraqueño, un libro muy de Venezuela. No, y además es esta cosa de, negrita, me das la receta. ¿Cómo te iba a decir el personaje de Cata que no? O sea, además que el personaje se muestra, un personaje avant-garde, un personaje distinto, un personaje que, si bien es irreverente porque no entra dentro del canon de lo que una familia quiere en su casa, es ese típico personaje que se gana a los empleados de la casa y mira lo que tú quieras conmigo y con los ojos cerrados. El libro al final, para que fuese creíble, cada uno de los personajes tienen que hablar de una manera, que no pueden hablar como yo. Entonces, claro, ellos también, además de eso, se valen de esos ardides, como bien señalas, que son como unos señuelos para conquistar sus pequeñas victorias, para hacerse héroes de sus pequeñas victorias. El libro tiene como punto principal dos cosas, la banalidad, la frivolidad y la venganza, como hilos conductores del libro. Entonces, lo que yo intentaba hacer con este libro era resaltar los antivalores como si fuesen valores para al final hacer sorna de esto. Sí. Porque yo considero que todos estos personajes al final son muy tristes, muy solitarios, muy pretenciosos, pero que esa pretensión lo que trasluce es una gran inconformidad y, por supuesto, muchas frustraciones. Fíjate, son personajes aquí muy reales. Porque absolutamente, y además esa contradicción interna que tú acabas de mencionar. Correcto. Fíjate que yo tomé nota aquí en el mis María Leonza. María Leonza, al final. Es tremendo, que me encantó. Es, además es donde tú muerdes con más claridad esto de que juegas con la ironía. Sí. Esa unión de estos dos símbolos tan venezolanos, de esa intimidad femenina de Venezuela, también, que correcto. Son María Leonza y el Miss Venezuela, uh-huh. que cada uno tiene un aspecto fatuo, efímero, frívolo, banal, pero que también tiene un montón de iceberg reflexión. Debajo, que claro, hay una profundidad en supuesto. Todo lo que sucede alrededor de estas dos situaciones. Uh-huh. Y que con esta como ironizas en este relato, pues te da una maravillosa manera de entender cómo somos. Cómo es la cultura pop de eso, nuestro país. Somos eso, somos y que eso somos que está allí. Sus protagonistas. Porque además, imagínate a María Leonza cuando despierta, ¿no? De la autopista. Mano, para todos los demás existe la tarjeta de crédito que tú sabes. Y entonces utiliza es su tarjeta de crédito, esa misma. Ella no utiliza la tarjeta de crédito, ella utiliza sus encantos e hipnotiza a todo el mundo con sus encantos de diosa. Exactamente. Ese relato nace porque Rodrigo Blanco Calderón fue mi tallerista en un taller que tomé de narrativa y él me pidió que trabajara algo fantástico, una imagen, y la imagen era con María Leonza. Entonces, bueno, como yo ya estaba con la idea de hacer el libro y ya sabía qué era lo que quería hacer, nace entre Gidos, Miss María Leonza, y a él le gustó mucho. Eso es un relato que yo trato de poner en evidencia esos valores que en nuestra sociedad de cultura pop, de televisión, de moda, de masa, de Instagram, música, se ve en la calle, pero lo digo de una manera descarnada, diciendo, estos somos. Lo que pasa que no nos atrevemos a ponernos de frente a ese espejo y reconocernos con esos valores que de pronto desnostamos y que no nos gustan, pero que en algún momento todos, y aquí los que estamos sentados en esta mesa, hemos pecado de vanidosos, de frívolos, de incluso inverosímiles en ciertas situaciones. Porque además la misma sociedad te arrastra a ello, ¿no? Por supuesto. Puede ser muy propio de cada persona, pero tú estás imbuido en un mundo, en una sociedad en donde precisamente esos valores... Bueno, o los valores primordiales se van perdiendo y bueno, y caemos en eso, en lo frívolo, en lo vano, y claro, en lo banal, corrijo, y todos de una u otra manera hemos pasado por allí. Y al final eso es el libro todo. Sí, esto es el que al final este libro es un espejo de esa banalidad, de ese sobarte el ego constantemente. Correcto. Y que además ese espejo te dice, wow, pero mira dónde estoy parado. Creo que tengo que cambiar de camino. Me pasó algo muy curioso. Un lector que no conozco me escribió en mi Facebook lo siguiente, a quien se lo agradezco mucho. Se llama Juan Andrés. Me dijo, acabo de terminar de leer tu libro, no te conozco, pero tengo unas ganas irreprimibles de llorar. Eso a mí me movió mucho porque en la presentación, cuando Alexis Romero, que fue el orador de la presentación de mi libro, dijo que una lectora muy avezada, que él no quiso revelar el nombre, amiga suya, le entregó el libro, le dijo... A mí me cuesta creer que así pensemos y hablamos. Ese autor habla así como lo que escribe. Porque si eso somos, ¡qué espanto! Y al final el libro parece, sí, una fiesta y un regodeo en todo, y mucha pompa y mucho lujo, pero al final trasluce cosas muy tristes. Es como un soufflé. Es un soufflé. Que después que es pincha... Exactamente, pero del soufflé de Lisabel Noguera yo voy a comentar, ¿no? Aprovechando y corriendo en el tiempo, tú estás muerta de la risa ahí, Noguera. Esa imagen no es una crítica muy literaria, pero es un poco lo que el libro te deja ver. Bueno, ¿qué pero, somos? Un soufflé. Bueno, es que hablando de eso, y uno de los relatos que a mí más me gustó es el beso. Claro, ¡ay, qué beso. Bueno es! Tremendo relato. Ese es el relato que todo el mundo comenta. Se puso en ficción breve porque me lo pidieron. Y es un relato que ya está entre los 10 más leídos de toda la página. Mira que no es cuento. ¿Qué dice ahí? Sí, es verdad. Buen a mí relato. Me gustó el de los mocasines marrones, el sacrificio. El sacrificio. El sacrificio. Pero mi favorito de verdad es el personaje de... ¿De? La cena, familia que come un niño. Bueno, pero vamos a aprovechar. No, esto más bien lo voy a dejar para el último corte. Además, que yo voy a empezar a experimentar la receta del mousse de chocolate. La tengo. Para que Manuel, hay cosas, por supuesto, biográficas. Para que en el próximo corte Manuel nos lea el primer párrafo de este relato, ¿no? Pero de todos ellos, de los 11 relatos, ¿hay un favorito para Manuel? Bueno, a mí me pasa que en este momento veo el libro con otros ojos. Creo que hubiese escrito algunas historias de otra manera. Creo que hubo otras que ya no me gustan tanto. Estoy estoy satisfecho, por supuesto, y sobre todo le doy las gracias al libro porque me uh-huh. está haciendo algo que yo nunca imaginé, que era que la gente leyera con tanta detención. Autores que yo respeto tanto, Héctor Torres, Gisela Cossack, en fin, son tantos. Fedosi Santaella me escribió por Facebook diciéndome, no sabes lo mucho que me estoy divirtiendo o estoy disfrutando el libro, algo así. Pero claro, en este momento, bueno, creo que es una etapa superada de mi vida. Y si tuviera que escoger uno, sin duda, ¿sería? Es el primero. El primero. Música para los cómplices. Sí. Es muy bonito. Además muy bueno. que tiene implícito muchísimas cosas. Maestra. Pero una de las cosas más... tiene una historia de amor implícita sí. en el relato también. Y una historia de amor poco convencional. Y eso... abre la perspectiva para que tú entres al libro con otra mirada. Y es la música, el milagro de la música, porque está presente Saint-Saëns. Y cada cosa que digo de la sinfonía del órgano es real. Yo la estudié, o sea, si digo que son 13 violas es porque de verdad son 13 violas. Cuando hablo del órgano es porque es así. Hablé con músicos, con violistas, con violinistas, para que me explicaran cómo se dividía esta sinfonía. O sea, hubo mucha investigación detrás. Lo mismo que pasó con el beso, porque, por ejemplo, todos esos bacterias, que nombro, son porque de verdad las investigué, las estudié. Y eso pasa incluso con 3 y 2. Bueno, eso es digno de un historiador, además. Claro, hay mucha investigación en cada uno de esos relatos, aunque no pareciera a simple vista, porque incluso el relato de 3 y 2, de la funeraria, la oración incluso la saqué de un novenario común que usamos nosotros los católicos o las personas que son católicas para rezarle a sus muertos. Ok, Noguera, ¿cómo se gana en el libro que estamos obsequiando en el día de hoy, El último día de mi reinado? Bueno, no es de mí o de Jason, sino de Manuel Gerardo Sánchez. Es de todos. Ya no es mi reinado. Exactamente. Es el de ustedes. Además, él renunció en el relato de cada uno en su signo. Él renunció a ese relato. Ajá. ¿Cómo se lo ganan? Se lo ganan enviando un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre, su número de cédula. Y el mensaje tiene el costo de un bolívar fuerte más básico, más IVA, sin aguinaldo. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Cualquiera. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. El arco te dio su voz, rumor. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un día. No hace falta decir mucho, salvo que el pasado martes 18 de noviembre se celebró el Día de la Virgen de la Chiquinquirá, de la Chinita, y en su honor, pues, esta hermosa canción en la voz inolvidable, inconfundible de Cherry Navarro. Yo tengo mucho afecto por la ciudad de Maracaibo, por amigos y amigas maracuchas, entre otras cosas más, ¿no? Buena música. Y bueno, no es que yo sea devoto de la Chinita, pero sí, cuando voy a Maracaibo trato de visitar la Basílica, así como hago lo propio cada vez que voy a la Isla de Margarita con la Virgen del Valle. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y esta semana queremos recomendarles para todos los niños, Los derechos de la infancia en palabras e imágenes, editado por Ediciones Écaré y UNICEF. ¿Por qué? Porque precisamente esta semana se celebran los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño y nuestro país fue uno de los primeros países en suscribirse a la Convención de los Derechos del Niño, siendo en esto avanzada en pensar en el interés de los más pequeños de la casa, niños y adolescentes. Todo menor de 18 años es considerado por la Convención de los Derechos del Niño como niño o en su caso, adolescente. Este libro tiene los derechos básicos de la convención, ilustrados por varios de los ilustradores más reconocidos de la literatura infantil para la época en que se editó, que fue el año 2000. Henriette Salma, Babette Collet, Satoshi Kitamura, Peter Weavers, Jan Twaits Jung, varios de los más famosos ilustradores que cedieron su trabajo plástico para ilustrar Para Todos los Niños, publicado en unión de UNICEF y Ediciones Ecaré. Una manera interesante, sencilla, hermosa de introducir los derechos de los niños, tanto para ustedes adultos como para nuestros niños. Lo puedes conseguir en el stand de Ediciones Ecaré, en el Festival de la Lectura, en librerías, tiene distribución en todo el país y es una recomendación imprescindible para todos aquellos que somos mediadores y que trabajamos en aula con los niños. Ediciones Ecaré, UNICEF, para todos los niños en los 25 años de la Convención de Derechos del Niño. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza puentes de comunicación y consolida espacios de afecto. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Manuel Gerardo Sánchez, quien está embelesado con la voz de Linsabel Noguera. Se le ve, se le nota. Estás embelesado. Así es, bueno, Noguera, agarra tu segundo bistec encebollado. Mira, yo le había dicho a... Prefiero una ensalada. ¿Una ensalada? Con mousse de chocolate. Porque las mujeres son de los vegetales y los hombres de la carne. Así es. Revolución del Neolítico. Así es, totalmente. Ahora, cambiamos la lectura. Yo te había comentado que leyeras el primer párrafo de Menage a Quatre. Y tú lo cambiaste por otro muy bueno, ¿no? Que es de... Pero me voy a tomar la licencia. Y me da mucha pena contradecirte. Por una razón, es para cerrar, ya que es el último segmento. Uh-huh. Y la gente pueda entender un poco lo de esa frivolidad y esos pensamientos que a veces no nos atrevemos a decir en público. No, pero es que el cambio está perfecto, porque cuando ahorita estábamos... Pero que en algún momento lo pensamos. No, sin duda dura. Entonces, adelante, Manuel. La gente no debería envejecer, madurar, pero no envejecer. Los años pasan y con ellos la enfermedad, las canas, las arrugas y la flacidez embisten para borronear y arrancar la dicha. La vejez es como la herrumbre que hace desvair las románticas filigranas de hierro que un escultor forjó, como la tiña que liba la savia joven de un cerezo en flor, como el moho de las inveteradas bibliotecas que corroe las epopeyas de héroes, como Robinson Crusoe o el Capitán Nemo, descritas en un fantástico libro de cuentos. La carne no está vacunada como el oro contra el óxido. La nobleza de la carne se corrompe con la tiranía del tiempo. No hay quien no luche por librarse, pero nadie puede. La carne, como todo, se marchita, se agosta, se mustia, se decolora. Y como un papiro deleznable de algún faraón, con la ventisca de un nuevo año, el soplido de una nueva hora, el aliento de un nuevo minuto, se quiebran los recuerdos del rostro lozano de antaño. Y luego, las secreciones, el babeo, la pedorrera y la enjutez. La vejez deviene mal olor y enjutez. El viejo huele a mantequilla pasada, a buche seco de niño, a sudor con vetiver, y los cuerpos, en una escoliosis inverosímil, se curvan hasta los pies. Con la vejez acomete la menopausia y dormitan en una nevera las noches lúbricas y el deseo. ¡Qué horrible es envejecer! No deberíamos vivir tanto. ¡Qué maravilla! ¡Estupendo! Mira, hasta nuestro operador Luis Enrique está asintiendo, ¿verdad, Luis? Estupenda lectura y buena selección, Manuel. Ahora, aprovechando esto... Lo hice porque eso también me lo mandó una muchacha que no conozco. Esto fue maravilloso. ¿Qué dijo? Ojalá que me pueda escuchar, no sé cómo te llamas, pero ella me mandó un tweet con una foto de ese párrafo junto a otra foto de un párrafo de Sánchez Rugeles en una de las novelas, en donde él también... tomo unas líneas para hablar o disertar acerca de la vejez. Y que se haya tomado el tiempo esta lectora de agarrar dos libros. Pero es muy sencillo ubicarla. Y armonizarla. Tú agarras y por el Facebook, por el Twitter le comentas, escúchame, el próximo domingo, es verdad, porque ella 23 de noviembre, y le dan todos los datos para que nos escuche. Porque fue ella la que hizo ese trabajo. Ah, bueno. Para aquellas personas que no tenga la suerte de ganarse el ejemplar a través de nuestra mensajería de texto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el libro? El libro está en todas las librerías de Caracas, Lugar Común, Altamira, Noctua y Templo Interno en Centro Plaza, Cálatos en Los Chorros, Buscón, por supuesto, en Paseo Las Mercedes, Las Alejandrías 1, 2, 3 y, por supuesto, a nivel nacional a través de Tecniciencias. Bueno, es que además vino súper preparado, se lo sabe al pelo, pero ya que mencionas a esta reconocida cadena. Ay, disculpe, no sé si se podía. No, claro sí, que sí, no, podía. Pero es que yo voy para otra cosa. Antes que tú vayas para otra cosa, yo lo voy a decir, y esto va en favor de la editorial, porque estuve en la conversación de Ígneo, que estuvieron también al hilo, y estuvieron también nuestros amigos de... Rodney Cáceres. De Libros del Fuego. De Libros del Fuego. Que en Alberto. Sí. Que precisamente ellos se están ocupando personalmente, y una de sus principales puntas de lanza es la distribución de sus libros. La editorial asegura la distribución de cada uno de los libros que fueron impresos. Así que usted puede conseguir estos libros en donde usted vaya a buscarlo. Y si no lo tienen, pues usted acude a las redes sociales. Correcto. Y en redes sociales pide, por favor, que le envíen su ejemplar o pregunta, mira, ¿dónde lo puedo conseguir? O más felizmente, el libro está agotado en esta librería. Por favor, díganme dónde lo puedo encontrar. Usted pone @editorialigneo y ese es el Twitter de la editorial que publicó El Último Día de Mi Reinado, de Manuel Gerardo Sánchez, con quien estamos conversando hoy. Escribir. Y ahora sí. Al arroba ya, cero embuste. Ya se me olvidó, Noguera. Ah, tu correo es Twitter es @ceroembuste. @ceroembuste. Cero embuste. Escrito. ¿Y alguna otra red social? Sí, @ManuelGerardo Instagram. En Instagram, correcto. Bueno, Noguera, se me olvidó lo que iba a decir, ¿ves? No, es que eres terrible. Tres veces me interrumpiste hoy en el programa. Vas a hacer aniversario el domingo que viene sola y te voy a escuchar desde la comodidad de mi casa. Ah, entonces lo hacemos por remoto porque es el cumpleaños de mi mamá. Mentira. Mira, no, lo que iba a comentar, aprovechando que mencionaste a esta cadena de librerías, no. No es que no lo puedas mencionar, es que recordé que de una manera muy extraña yo me entero de que el libro fue, no sé, sancionado, vetado, no lo querían en otra cadena de librerías. Sí. Que cosa que me parece tonta a estas alturas de la vida. Correcto. Vetar un libro como este, que además yo lo leí, pero ¿qué están vetando? No entiendo. Yo tampoco entiendo. Cuéntanos. Bueno, yo me enteré porque mi editor, Álvaro Rafael, me escribe diciéndome que esta cadena de librerías que también distribuye el país, y eso hay que decirlo, el único propósito de trabajar con ellos era garantizar la distribución fuera de Caracas. Tenemos esa mala idea y hay que quitárnoslos, que Caracas es Venezuela. Y resulta que no, y yo claro que no, respeto mucho todo el país y a cada uno de sus estados y su gente. Y entonces estábamos muy preocupados de que el libro estuviera en todos los estados del país. Entonces, ¿cómo hacerlo? Con las cadenas de librería. Entonces, una de estas cadenas, que no fue Tecniciencias, rechazó el libro, y palabras textuales, cito, porque para mí también es inverosímil creerlo, el libro es muy fuerte. No. Bueno, no sé, la gente me ha preguntado si es por el tema de las sexualidades que se tocan, si es porque hay personajes que abiertamente dicen que odian la gordura, que odian la gente fea, que odian la pobreza. Son personajes que van diciendo cosas desde sus intimidades y además desde sus carencias, y eso hay que decirlo. Eso no es Manuel Gerardo Sánchez, eso no es Ígneo. Es ficción. Eso es ficción. Es ficción. Son unos relatos. Entonces, juzgar estos relatos por no sé... Es que a eso iba, juzgar justamente los relatos, habla muy mal, por supuesto, del otro lado. De la lectura de la persona, ¿no?, que hizo los relatos. Exactamente, exactamente. Bueno, ese era el comentario. Manuel, esta es una pregunta que suele hacer Linsabel, y yo voy a parafrasearla porque además ella lo dice mejor que yo. De acuerdo. En ese proceso de escritura, ¿hubo algunas lecturas que te acompañaron? Por supuesto. ¿Que te sirvieron de apoyo? Estuvo muy presente, estuvieron presentes tres autores. A ver, ¿cuáles son? Alejo Carpentier. Sin duda. Pero con varios. Por ejemplo, leí una y otra vez su ensayo sobre lo barroco y lo real maravilloso. Ah, estupendo. Eso es muy importante tomarlo, porque, bueno, si estoy engastado para algunos, porque yo la verdad tampoco lo considero que soy barroco, porque sería para mí un anacronismo decirlo. Pero bueno, hay gente que dice que el libro está engastado en estilo barroco, no sé qué. Sí, tiene algo de barroquismo, pero no es barroco. Que es distinto. Que es distinto. Claro. Esa lectura es primordial, porque es lo que distingue lo que es el concepto de nuestro querido colombiano premio Nobel, Dios mío. García Márquez. García Márquez, con su concepto... De lo real maravilloso. De lo real maravilloso de Carpentier. Del realismo mágico. Realismo mágico, correcto. Entonces, ese ensayo estuvo presente. Luego, El Arpa y la Sombra, que fue la última novela que escribió Carpentier. Estuvo también, por supuesto, El Siglo de las Luces. Y Concierto Barroco. Luego, Yasmina Reza, que a quien cito... Hay un relato donde la citas. Sí, que además debí dedicárselo a ella, porque es una lectura que me acompañó todos sus libros, en El Trineo de Schopenhauer, La Hammerklavier, tiene una novela fantástica que se llama La Desolación. Ella estuvo presente muchísimo. Y luego Reinaldo Arenas. Eso te iba a comentar, me quitaste la palabra, te iba a preguntar, ¿has leído Reinaldo Arenas? Evidentemente, todo. Eso es maravilla. Y luego dos venezolanos que los dejé de último porque son de verdad los más importantes. ¿Qué son? Elisa Lerner. Uh-huh. Y Manuel Díaz Rodríguez. Qué bueno. Estupendas lecturas y referencias. Porque además, en este caso Manuel Díaz Rodríguez, por supuesto, tiene una prosa como también muy elaborada. Lo he leído, pero mucho, Sangre Patricia, Ídolos Rotos. Sus sensaciones de viaje y tal, y que fue la primera cosa que escribió. Sí, también gallegos, por supuesto. O sea, hay muchas lecturas, pero estos autores fueron los que de verdad estuvieron los presentes. Los principales allí. En esa creación. Y luego, por último, y así termino, dos historiadores. George Tuby, por La Historia de la Vida Privada. Gracias a su libro de La Historia de la Vida Privada, la parte del siglo XIX, es que di con el tema que era la banalidad, entendida como algo cotidiano, como algo que se hace todos los días. O somos banales porque nos vestimos todos los días, somos banales porque comemos todos los días. Y luego una ensayista, Susan Sontag, que también leí mucho para llegar al tema de la banalidad y la frivolidad. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu visita. Estupenda esta conversación, los micrófonos son tuyos. No, muchísimas gracias a ti. Para que te despidas. Y a los dos, Lynn, Jason, porque de verdad sí fueron las entrevistas más sentidas y más bonitas que he tenido. Me he sentido muy halagado. Y por supuesto, esto me lo estoy tomando con muchísima humildad, porque a lo que viene es durísimo. Es más escritura, más lectura. Bueno, y ya sabes que cuando eso suceda, exactamente, ya. Este sí, es tu casa para cuando quieras volver. Estamos en eso. Bueno, Noguera, se nos fue el tiempo volando, como en aquella línea aérea que ya no existe, ¿no? El tiempo pasa volando. Caramba, parece que hasta canta. Musical, sí. ¿Viste? Sí. Nos despedimos con la frase del día. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde. Como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una. Voltaire. Y antes de dar los créditos, recuerden que el domingo que viene vamos a estar totalmente en vivo celebrando nuestro aniversario. Hagan sus llamadas telefónicas, libros por teléfono, libros por Twitter, libros a través de nuestra mensajería de texto. Vamos a estar regalados. Como literariamente siempre. Hablando. Así es, literariamente hablando. En la dirección general. Y antes de decir que Jaime Nestares está en la dirección general, un previo para recordarles, aprovechen hoy el día que es el último domingo del Festival de la Lectura de Chacao. Así es, en la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. ¿Y quién más? Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel, la Rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Nos despedimos con una balada muy rica, a quien entonces le pido a Luis Enrique que vaya soltando de fondo la música de hoy para despedir una balada a cargo de Richard Fortus, guitarrista de Guns N' Roses, quien el pasado 17 de noviembre arribó a sus 48 años de vida. El tema se llama Rock Ballad Loop y usted pensará que hay como tres guitarristas allí. No, es solamente Richard Fortus en su guitarra. Buen inicio de semana. Chao. Chao. Presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.